Vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras de Cristal Quinta Región en este domingo 5 de agosto de 2012. Un saludo fraterno a todos nuestros amigos y amigas que están habitualmente en la sintonía los días domingos a partir del mediodía, debatiendo, participando, analizando respecto a los temas reales, aquellos que nos interesan a todos y más aún dentro del contexto de una campaña electoral con miras a renovar los consejos municipales de las 345 comunas del país. Aquí hay 5 comunas en nuestra provincia de Petorca cuyos temas centrales, estructurales, se ponen hoy día también sobre la mesa con interesantes invitados. 71-21-22 es nuestra línea que está abierta para que usted también dé a conocer su opinión y dé a conocer también cuáles son sus puntos de vista y sus interrogantes respecto a lo que está pasando en nuestras comunas. Reitero, en temas más bien estructurales, temas de fondo. Si usted no tiene la posibilidad de escucharnos por aire, sabemos que estamos llegando en perfectas condiciones gracias a nuestras antenas ubicadas al interior de la provincia de Petorca, en Chincolco, en Petorca, y por supuesto en todo el litoral norte de nuestra región de Valparaíso. www.radiosinfronteras.tk. Clic donde dice escúchanos online y se va a desplegar Cristal en Vivo, donde ustedes van a poder seguirnos de cualquier punto del planeta. Hoy claramente es un día especial y queremos de alguna manera también recordar y homenajear a nuestros niños. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme. Supermercados llenos, atochamiento vehicular, caminar presuroso de padres, tíos y abuelos. ¿Llegó la Navidad? No, es el Día del Niño. Una invención de los expertos en marketing, en que en su afán de sacar y remover las billeteras y tarjetas de créditos, se dieron cuenta cómo los ingresos disminuían dramáticamente para los bolsillos del gran comercio durante el mes de agosto. Había que sacar a la calle a estos remolones consumidores, como diera lugar. Hoy habrán regalos, almuerzos, salida a los parques y plazas. Los municipios en tiempo de elecciones realizarán todo tipo de eventos especiales dedicados a ellos. Buscamos, recorremos vitrinas, nos endeudamos, muchas veces sin comprender cuál debiera ser el verdadero sentido de este día dedicado a los niños, el que debiéramos extender a los 365 días del año, preocupados por dar dentro del hogar la estabilidad emocional, el cariño y los bienes necesarios para que la infancia tenga todos o casi todos los elementos que permitan formar un individuo con valores y principios de respeto, solidario, conscientes de sus deberes y derechos, amantes de la naturaleza, de los animales. Un adulto frustrado, violento, sin respeto por la vida, de seguro fue un niño violentado en sus derechos. ¿Regalar? Sí, un juguete siempre será bien recibido para que él cree, arme sueño, construya un mundo externo e interno, que sonría. Hay niños que viven en el abandono, que no son considerados, golpeados, abusados sexualmente, con casos dramáticos a los cuales asistimos durante la semana que termina en colegios donde supuestamente reina el respeto, la pulcritud y los valores desde un ámbito religioso. No debemos esconder la cabeza. El Día del Niño nos debe hacer reflexionar respecto a la vida que ellos recibirán en esta danza consumista promovida por el retail. Convirtamos el Día del Niño en una acción permanente de padres e instituciones del Estado para dar el bienestar que ellos se merecen. Los niños nacen para ser felices. No pongamos como excusas nuestras responsabilidades para dejarlos de lado y privilegiar en forma egoísta nuestra propia felicidad por sobre la de los niños. Saludamos a todos los niños en su día y qué mejor que hacer realidad en la práctica velando por sus derechos. Estamos de regreso a través de Sin Fronteras, emisoras Cristal 105.3 y también nuestras frecuencias que están en el resto de las comunas de la provincia de Petorca, donde por supuesto estamos llegando en óptimas condiciones. Recuerde que usted también puede ser parte de nuestro programa a través de las redes sociales. Estamos en Facebook con programa Sin Fronteras, donde usted nos puede entregar sus puntos de vista respecto a los temas que tenemos preparados para el día de hoy y también con interesantes invitados como el candidato justamente que viene llegando en estos instantes por la comuna de La Ligua, don Armando Castillo. Luego vamos a entrar, por supuesto, las presentaciones de rigor. Diego Arredondo, que se va a incorporar también, candidato a concejal de la comuna de La Ligua. Y esperamos también a los amigos de Cabildo, quienes se van a hacer presentes en esta oportunidad para tratar distintas temáticas relacionadas con el ámbito de las comunas también y de la provincia. Las comunas tienen muchas veces claramente y definidas sus perfiles, pero hay también temáticas que las cruzan, que son transversales, que son problemas que son comunes y por lo tanto requieren y se exigen muchas veces que estas sean tratadas de esa manera. Sí, Hernán, vamos con el primer contacto. Jaime Gajardo, presidente nacional del Colegio de Profesores. Don Jaime Gajardo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto en saludarlo. Aquí estamos, a su disposición. Sí, se retoman, por así decirlo, luego del episodio que se vivió en el Congreso, donde los estudiantes, de alguna manera, repudiaron el actuar de algunos parlamentarios, quienes definitivamente, ante el informe entregado por la Comisión Investigadora, donde claramente se hacía notar la existencia del lucro, se evidenciaba, y no solamente eso, con situaciones más dramáticas como la Universidad del Mar, en general las movilizaciones habían estado un poco detenidas. Ayer hubo, de alguna manera, en forma simbólica, también ahí en la Plaza Ñuñoa, una manifestación, un cacerolazo, porque ahí fue el punto de partida, de inicio, de lo que fue el 2011. Pero el próximo 8 de agosto hay una jornada a la cual se está llamando. ¿Qué pasa en el tema de los profesores, don Jaime? Bueno, tal como usted señala, se están desarrollando varias movilizaciones. Recuerde que hace poco menos de un mes hubo un movimiento convocado por los universitarios, tengo entendido que fue en junio, que fue bastante masivo, sobre todo en Santiago, y donde también el profesorado salió en miles y fue una marcha muy significativa. Claro que este movimiento estudiantil por la educación este año ha sido distinto al del año pasado, ha tenido rasgos y cualidades distintas, pero no por eso ha dejado de movilizarse. Yo le puedo señalar que para este mes de agosto está convocado, bueno, el 8, una actividad de los estudiantes de enseñanza media, que también tengo entendido respalda la CONFECH, pero el 28 de agosto está convocado y aprobado por la Asamblea Nacional un paro docente, ¿ya?, de los profesores, y es fundamentalmente para exigir el retiro del proyecto de ley de carrera docente que está en el Parlamento y que la carrera sea universal, y por el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y todos los atropellos que está viviendo el magisterio, porque desafortunadamente, si usted me pregunta cuáles son las características que tiene hoy día la educación en nuestro país o lo que aparece en forma nítida, hay dos aspectos. Uno, en que está en peligro la educación pública y quieren privatizar todo. Eso es uno de los principales reparos que hacen ustedes. Y segundo, que hay un ataque desproporcionado, desmedido, inusual hacia los profesores en todos los planos. Entonces, ante esa reacción es que se plantea este paro, que es un paro por la dignidad docente. 28 de agosto. ¿Es el principal reparo que hacen a esta ley, don Jaime? Mire, esta ley de carrera profesional docente es un más que un proyecto de carrera, lo hemos definido como una reforma laboral, y que además es un retroceso, porque se pierden derechos y además nivela hacia abajo y establece una forma de remuneración que es competitiva y que va a permitir salario decente o aceptable o mínimamente aceptable para unos pocos y pobreza para las mayorías, va a nivelar hacia abajo. Y la crítica principal es que es una carrera o un proyecto de carrera profesional que es solo para el ámbito municipal, no es universal. Nosotros queremos una carrera profesional para todos los profesores del país, que nivele hacia arriba, que establezca normas de ingreso claras y que sean objetivas y también de salida, que hayan pensiones decentes para los maestros y no de miseria, de hambre, que prácticamente hoy día están en la indigencia nuestros profesores jubilados. Y sobre todo una carrera profesional que ponga el acento en la labor profesional, que también sea premiado o sea considerada en esta carrera el tema de la jefatura de curso, jefatura de departamento, de aporte en la asignatura, reducir alumnos números por curso, que haya ahora lectiva y no lectiva distintas a las que hay hoy, o sea, que también considere las condiciones profesionales o las condiciones de enseñanza para que éstas sean de las mejores para los niños y jóvenes de este país. Ahora, eso en relación al tema de las jubilaciones, porque también hay preocupación en las comunas de la provincia de Petorca, sobre todo de aquellos profesores que están justamente posterior al proceso de negociación, es decir, las negociaciones las hizo usted, el colegio, recuerdo cuando anunció acá efectivamente que iban a ir por 20 millones a las 44 horas y se obtuvo finalmente. pero ¿se abren nuevas conversaciones, nuevas negociaciones en esta materia? Mire, el bono de retiro lo hemos negociado ya muchas veces. Esto yo creo que debe ser la novena o décima vez que hemos estado con las autoridades negociando este punto. Este es un paliativo, es un bono de retiro que no resuelve el tema de la jubilación de los maestros, porque es otra cosa, y la demanda del gremio siempre ha sido que este bono de retiro sea permanente. Eso es justamente lo que yo quería consultarle. El solo hecho de que el profesor cumpla los requisitos, la mujer los 60 años, el hombre los 65, y si quieren retirarse voluntariamente, tengan ese bono, que sea algo permanente, automático. Pero nunca la autoridad ha querido darlo en esas condiciones. Entonces ahí nos enfrentamos a dos temas de debate. Por una parte, que hay que fijar los montos, ponerse de acuerdo en un monto, ya que la otra vez nosotros planteamos los 20 millones, y segundo, que sea permanente y no tengamos que estar negociando prácticamente cada dos años, cada tres años, esta situación. Es lo que les vamos a señalar ahora a los al Ministerio. Pero para toda la gente que ya cumpla la edad o los requisitos para jubilar a partir del próximo año, de enero del próximo año, evidentemente que tenemos que negociar un nuevo bono y va a haber que discutir esto de nuevo con las autoridades. A lo menos ya hemos avanzado una mesa técnica que está viendo estos temas y esperamos que esto se plasme en reuniones ya de negociación en los próximos meses y resolvamos el tema para el próximo año de estos colegas. Bueno, don Jaime, queremos agradecer. Entonces, ¿cuál sería el llamado al profesorado de la provincia de Petorca en general respecto a estas dos jornadas de movilizaciones? Una el día 8, convocada por la CONFECH y también por los estudiantes secundarios, y la del 28 de agosto, que derechamente es a los docentes del país. Mire, un llamado a los profesores que me están escuchando, a los profesores que están hoy día en sus labores, a respaldar estas movilizaciones, especialmente la del 28 de agosto, a orientarse por las pautas que indique el Colegio de Profesores y a informarse a través del colegio. Estamos en un momento muy crucial que yo creo que tenemos que tomar conciencia los profesores de este país. O aquí avanzamos en más educación de mercado, más privatización, o retomamos la senda del camino público. Es necesario que nuestra profesión recupere el estatus que hoy día ha perdido. Para eso hay que establecer una carrera profesional de verdad y donde se consideren los puntos de vista que está planteando el colegio. Hay una jornada de reflexión que se hizo hace poco, tremenda, más de 1,000 colegios discutiendo, no sé cuántas comunas, y que ahí hay una tendencia común en todo lo que se expuso en esta jornada de reflexión, y nosotros queremos ser escuchados, que nos tomen en cuenta esos puntos de vista, pero no nos van a considerar si nos ven débiles, desorganizados, desmovilizados. Entonces ese es el fin que tiene esta movilización, y lo del 28, que además nos muestre con energía, con fuerza propia, que nos muestre de pie, no que estamos resignados, y que en el fondo lo hemos llamado como el paro por la dignidad, y que seamos tomados en cuenta. Entonces, muy importante el respaldo y un llamado a cerrar fila en torno al colegio y apoyar estas movilizaciones. Jaime Gajardo, presidente nacional del Colegio de Profesores, agradecemos este contacto, don Jaime. Muy bien, pues muchas gracias a usted, un saludo a todos los maestros de allá. Gracias. Bueno, ahí estaba Jaime Gajardo, presidente nacional del Colegio de Profesores, en directo a través de las ondas de emisoras de Cristal, con dos temáticas que tienen que ver y que son muy sensibles para el sector del magisterio, como son aquellas que tienen que ver con esta ley de carrera profesional que ha propuesto el Ministerio de Educación y al cual él señala claramente que no tiene ningún valor desde el punto de vista de los profesores para su ejercicio profesional como carrera tal cual lo señala la ley, y al mismo tiempo lo relativo a las jubilaciones. Sí, tenemos la opinión, Hernán, de un auditor, Ciro Alegría. Don Ciro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, don. Mire, lo estaba escuchando muy atentamente al señor Gajardo. Durante las vacaciones de invierno hubo un seminario en Santiago en el Congreso Nacional, en el ex Congreso Nacional. Y fíjese que yo lo que lamenté es es que no había dirigente de la provincia del Colegio de Profesores. Me llama mucho la atención porque el seminario fue muy bueno, de muy alta calidad, donde había un representante de la Cámara de Diputados, fue presidido por el presidente de la Comisión de Educación y también fue organizado por el Grupo 2020 y también por el Colegio de Profesores y la Cámara de Diputados. Entonces, en esas instancias son las que deben participar los dirigentes del Colegio de Profesores, porque resulta que cuando se llaman para otras situaciones, como por ejemplo para el bonus A y otras situaciones de tipo bonos, están presentes en los movimientos. Pero creo que la educación tiene que ir en forma más seria. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Le puedo decir que... Pero usted no comparte las críticas que hace el presidente nacional respecto a los reparos que hace a esta nueva ley de carrera profesional que claramente pone el acento en privilegiar a determinados sectores específicos y no en forma universal como él lo está planteando y como es su deber, digamos en este caso, de resguardar y proteger a todos los profesores del país? Mire, una de las cosas que se dio, y también si me pregunta personalmente, la idea de la carrera docente debería ser no solamente para los municipalizados, sino para los que son particulares subvencionados. Es una de las cosas que se vio durante ese seminario y también lo que están proponiendo 2020 y el Colegio de Profesores. Pero está abierta la discusión. Aquí yo creo que lo que hace falta, ¿verdad?, que las comunas, las regiones sean representativas y que sean escuchadas como en esta instancia, que son justamente que se está dando el diálogo. Con respecto a la carrera docente, a mí me gustaría aquí en la comuna hacer una asamblea o para poderles informarle, porque la gente, el Colegio de Profesores lamentablemente no lo ha realizado. No ha realizado un trabajo de taller serio para poder hacer justamente lo que usted me está consultando, pero hay que tener la documentación. Es triste decirlo, de que tuvimos un estatuto docente que no lo conocieron los profesores. Y de eso, verdad, hemos perdido, pero cualquier cantidad de beneficios que teníamos con la nueva ley 20.501, que es la nueva ley de equidad y que habla sobre los directores y cómo se concursan los nuevos profesores a las escuelas. Ahora, con la carrera docente que está en este momento en el Congreso, habla, verdad, con respecto a cómo van a ser seleccionados los profesores. Habla sobre la formación de los profesores, habla de una prueba de inicio, ¿ya? Y cómo van a ser los niveles que van a ser establecidos, es decir, a través de competencia, es decir, el profesor si realmente tiene rendimiento va a ir subiendo su salario. Pero eso tiene que ser informado. Yo tengo, no me quepa ninguna duda, que hay muchos profesores que ni siquiera se han informado con respecto a lo que viene. ¿Qué pasa con los futuros profesores? Estaba una dirigente de la Universidad Católica también y que hablaba que en el presente año los niños que con tanta verdad pompa dio el gobierno a decir que iban a entregar unas becas, lamentablemente ahora los que ingresaron durante este año no tienen nada de vocación para que estén haciendo la carrera para que sean profesores, solamente por la beca que tienen. No significa que los mejores alumnos que tienen sobre 600 puntos y que le entreguen beca, vamos a tener, ¿verdad?, la fortaleza en lo que es bueno, que sean los profesores. Don Ciro, queremos agradecer este contacto y saber su opinión, por supuesto siempre valiosa de nuestros auditores. Muchas gracias. Correcto, hasta luego. Bueno, lo que se temía, lo que se hablaba, lo que se decía en algún minuto, claramente, y quizás la intencionalidad de la autoridad por entregar becas a quienes obtuvieran 600 puntos, dejaba de lado también la posibilidad de que independiente de que todos los profesores se merezcan un sueldo digno y justo, ponía el acento en, no en la vocación, sino que en la capacidad de responder una cantidad, o obtener una cantidad de puntos la prueba. Y tal como lo señala, y es una gran verdad, muchos optaron justamente por postular a pedagogía pensando en obtener la beca, más que en lo que realmente significa ser profesor y entrar de lleno a la vida magisterial docente. www.radiosinfronteras.tk, nuestro blog en la web, eso es donde usted también nos puede escuchar puede, bueno, romper las fronteras, los cercos comunicacionales de la información, que hay que romperlos en esas brechas que muchas veces deja a los actores, a los protagonistas, fuera de la discusión, en forma ex profeso muchas veces, para evitar tocar temas que tienen que ver con nuestra propia realidad por intereses diversos. Las elecciones de alcalde y concejales del 28 de octubre próximo son vistas desde distintas perspectivas. Mientras los dos grandes conglomerados políticos, el llamado duopolio, espera que esta sea la proyección de las presidenciales, que les permita a unos mantenerse en el poder y a los otros recuperarlo, la gran mayoría ciudadana, luego de las movilizaciones estudiantiles del 2011, el levantamiento de Aysén, Freirina, la colusión de las farmacias, las denuncias por robo de agua, la Polar, la mano de Nersis en los fondos previsionales, la de Colbún en el embalse Chacrilla, espera mucho más que cifras que den luces electorales. Los ciudadanos esperan ser actores en la construcción de su destino, analizando, debatiendo y reflexionando respecto al país y a la comuna que queremos. Y es justamente en las comunas donde queremos decidir sobre temas fundamentales que inciden en la calidad de vida de todos sus habitantes. Por dar algunos ejemplos, los municipios gastan una millonada en la recolección de residuos domiciliarios, sin llevar adelante proyectos de reciclaje ni haciéndose cargo a cada uno de sus desechos o, en su defecto, intentar la creación de una empresa propia de carácter intercomunal. Consensuar acciones comunes frente al gobierno regional y central, dejando de lado las mezquindades para obtener de manera unilateral favores de carácter político para contar con el voto de tal o cual consejero en la aprobación de proyectos de alto impacto social. Estos consejeros elegidos con un par de votos de concejales tienen en sus manos el destino y el desarrollo de las comunas, sin tener muchos de ellos una plena identificación con los problemas de la provincia. La voz de la provincia de Petorca no parece escucharse en las esferas donde se toman las decisiones, pero la gota, al parecer, está rebasando el vaso y ha comenzado a incubarse un malestar generalizado por la postergación que sufre en áreas sensibles como es el de la salud. El tema del agua parece ser un ejemplo claro que cruza la realidad con intereses diversos, sin encontrar una respuesta clara y efectiva para solucionarla, y queda en el ambiente el sabor amargo de la desesperanza, porque la recuperación del agua como un bien de uso público de seguro costará sangre, sudor y lágrimas, ya que se debe contar con el 75% de los votos de los honorables para derogar el código de agua. Todo en la provincia resulta más caro y difícil que en el resto de la región. Hasta hace algunos años había que hacer los trámites de FONASA en Quillota. La Dirección de Educación también está en la misma ciudad. Se piensa en la extensión del metro tren hasta Calera y nadie plantea ideas de servicios combinados para los usuarios de la provincia que pudieran utilizar buses y metro para llegar hasta Valparaíso. Da la impresión que la vista puesta al norte de la región alcanzará solo hasta el otro lado de la cuesta. Y surgen interrogantes. ¿Existe una línea común para enfrentar los temas que cruzan a las cinco comunas? Ambientales, culturales, turísticos. ¿Por qué la administración del Estado continúa concentrada en la cabecera de la región? ¿Por qué la provincia obtiene recursos mínimos en materia cultural? Los proyectos aprobados en su mayoría han sido formulados por agentes culturales externos. ¿Cómo deberá actuar la ciudadanía frente a las próximas elecciones de alcalde y concejales? ¿Cuáles son los temas estructurales a los cuales hacer frente en La Ligua, Cabildo y Petorca? Nuestros invitados en el día de hoy, luego se va a integrar nuestro amigo Diego Arredondo, candidato a concejal de la comuna de La Ligua. Le doy la bienvenida a Armando Castillo, en la lista de la Unión Demócrata Independiente, y a Sol Reimach, candidata alcaldesa de la comuna de Cabildo, y un claro ejemplo que es difícil, pero se puede romper el monopolio muchas veces la cierta representatividad que tienen los partidos políticos, y que en esta oportunidad se va a poner, yo diría, en tela de juicio, porque claramente hay nuevos electores con otra mentalidad, más informados, más educados, a los cuales también hay que apostar. Así que le doy la bienvenida. ¿Sale el sol en Cabildo o no sale el sol? Va a salir el sol. Va a salir, sí, el sol. Va a salir el sol. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Hernán por este espacio, por esta oportunidad, por esta invitación. Bueno, hay algunas, están delineadas, hay algunas temáticas. Armando, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación a Radio Cristal. Bueno, allá también hicieron ustedes un movimiento que llamó poderosamente la atención, sí, también por el tema del agua, pero claramente con otras aristas, es decir, allá no tenían agua de bebida, que era... Exactamente. Bueno, como tú bien dices, hace mucho tiempo que nosotros veníamos bregando con un problema hídrico. Hoy por hoy tenemos la satisfacción, ¿cierto?, de que desde este 1 de agosto comenzamos una nueva carrera, que es la carrera de poder rearmar y poder reorganizar desde nuestras propias bases nuestros recursos. El tema del agua para nosotros es súper importante, somos una zona turística dentro de la comuna de La Ligua. Pero lamentablemente... Y está en manos privadas, ¿no? Exactamente, el agua hasta hace un tiempo atrás estaba en manos privadas. También esto viene redundando, ¿cierto?, de una mala gestión anterior de diferentes alcaldes que estuvieron anteriormente y que lamentablemente en algún periodo de mediados de los 90 accedieron a privatizar un poco el tema del agua de los muelles. Quizás viendo un futuro más promisorio, quizás con una mejor seguridad de poder darle la calidad de suministro a la gente, cosa que después de pasados 10, 15 años no se cumplió. Lamentablemente en algún proceso por allí nosotros también pecamos de inocentes, ¿cierto?, y pudimos ceder en parte este recurso, que es el recurso hídrico, a administraciones particulares. Y gracias a Dios, después de, yo llevo más o menos 10 años de presidente de la Junta de Vecinos del sector, ya había venido a Radio Cristal por un tema muy diferente, que era el aluvión que nos afectó el año 2002, que fue súper catastrófico para nosotros, como lo llamamos el aluvión de la cordillera, y que paradójicamente... Estuvo presente ahí también en la campaña y todo eso. Exactamente, ahí todo a nivel nacional, que ha sido regional, comunal, todos los actores estuvieron presentes, pero desde ese punto de vista nosotros comenzamos un trabajo que iba más allá, planteando, ¿cierto?, el problema futuro. Nosotros siempre cuando llegamos a sentarnos, ¿cierto?, a ser dirigentes sociales en la comunidad de Los Molles, veníamos con esa premisa, al menos en mi parte, de poder recuperar este recurso que era súper nuestro en algún momento, y que está pasando por una súper mala calidad, está desprestigiando una localidad súper que tiene un futuro promisorio en la parte turística, y que lamentablemente la comuna vemos que quizás hasta el día de hoy, quizás hasta hace uno o dos años atrás, todavía no se convence que los muelles quizás puede también cooperar, ¿cierto?, y ser una localidad modelo, ¿cierto?, en lo que significa la parte turística. Bueno, el tema del agua sin duda ha ido escalando posiciones, ganando terreno en los medios, Hora 20 ahí con Rodrigo Mundaca, Luis Soto, vimos a dos mujeres del sector de Putaendo, que curiosamente después de la tronadura de Chacrilla vino, parece la letra chica, porque aparecía Colbún como el gran, digamos, distribuidor del agua, y obviamente ahí mirando las perspectivas, el interés de sus propias cuentas corrientes. Pero también acá el agua está dejando en el camino, y aunque muchas veces se piense o se busquen otras excusas para ello, derechamente la candidatura de Eduardo Cerda Lecaro se cae por el tema del agua. Sol, ¿cómo cruza o de qué manera está golpeando, aparte de eso, el tema del agua en la comuna de Cabildo? Efectivamente, Hernán, el tema del agua y la lucha que se ha dado por el agua en la provincia de Petorca ha permitido un triunfo importante, que es que Eduardo Cerda acepte de que debe bajarse de estas elecciones. Creemos que dio un paso importante, porque es una forma también de reconocer, ¿verdad?, de que primero hay que tener moral para ser un político y para gobernar una comuna, ¿verdad? Y que incluso nuestras propias familias, ¿verdad?, también ejercen un rol importante. El Cabildo en Rebeldía, el movimiento político a quien represento, ¿verdad?, va a disputar la alcaldía estas elecciones del 28 de octubre, y también vamos a disputar un espacio en el Consejo Municipal con don Guillermo López, una persona con diversidad funcional desde los 21 años, resiliente, una persona con una gran fuerza de voluntad, muy consciente también. Así que nosotros pensamos que es necesario ya, sabemos lo que está pasando con el agua, sabemos que hay un tema muy crítico al respecto, pero especialmente porque el agua ha sido robada, ya tenemos que hablar las cosas tal y como son. Entonces, sabemos que si disputamos la alcaldía, ¿verdad?, si disputamos este espacio político tan importante del gobierno, para tener un gobierno local mucho más justo y que realmente se haga cargo de las problemáticas de la comuna, pensamos de que desde ahí podemos a lo mejor empezar a generar otro tipo de soluciones. Primero, un municipio que tenga un rol mucho más activo en el tema del agua, en el tema de todos los recursos, en realidad, de la comuna, y también cambiar el enfoque de la municipalidad, o sea, una municipalidad que no trabaje para un alcalde y para sus propios intereses, sino que una municipalidad que trabaje para la gente y que construyamos una nueva comuna desde todos, ¿verdad?, desde todos y todas. Por eso que invitamos también a los cabildanos en esta elección, en este nuevo escenario político, a votar con conciencia, ¿verdad?, a votar informado. Nosotros estamos también trabajando bastante la información de nuestra propuesta política. Ahí claramente, implícitamente, hay un reconocimiento. La bajada significa claramente aquí estoy mal, me van a pasar la cuenta, pero se cambia en esa política gatopardista, digamos, de que cambiamos el gato pero queda todo exactamente igual. ¿O crees tú que se están dando condiciones, que la gente está tomando conciencia de que el electorado joven va a marcar un poco también quizás la posibilidad de cambiar el curso de la historia, por decirlo de alguna manera, en Cabildo? Sí, bueno, la verdad es que al bajarse Eduardo Cerda, sabemos de que hay muchas estrategias políticas también, ¿verdad?, por debajo, de que igual se quiere mantener este sistema del cual hemos estado durante 20 años. Entonces la idea es también que la población tome conciencia, especialmente los jóvenes, ¿verdad?, que están bastante despiertos y tienen más información, tienen más acceso a internet, ¿verdad?, a la educación, dentro de lo posible, ¿verdad?, con toda la problemática de la educación que existe actualmente. Pero también sabemos y comprendemos que no queremos más de lo mismo. O sea, los candidatos que están disputándose la alcaldía, que han intentado disputarse la alcaldía desde siempre, excepto Patricio Aliaga. Pero Patricio Aliaga, ¿verdad?, primero iba como independiente, ahora resulta que va igual como independiente, pero por la Concertación. Entonces, Teresa Pinilla, ¿verdad?, que trabaja desde el asistencialismo, Fernando Olmo, que trabaja desde esto de venir difamando constantemente a otras personas a través de una radio, pero no generar propuestas no de cambio, sino que de transformación. Entonces, lo que nosotros proponemos, Cabildo en Rebeldía propone un municipio que inicie durante 4 años un proceso de transformación. Sabemos que en 4 años son muy poco tiempo, es muy poco tiempo como para poder llevar a cabo todas las transformaciones que queremos, pero también sabemos de que vamos a sentar quizás la primera base ya para esta nueva etapa, este nuevo proceso, este nuevo cabildo. Es decir, el nuevo actor, bueno, yo lo voy a contar a nuestros auditores, eres muy joven, se te sales, digamos, de la línea que claramente se ha impuesto, donde la silla musical también al parecer corre en los consejos municipales, donde se van repostulando generalmente los mismos, y el mismo caso de Armando, independiente de las líneas políticas que cada uno tenga, pero claramente hay una apuesta distinta con otra visión, y quizás pensando también como comuna, pero con una mirada local desde Los Molles, ¿no? Claro, mira, nosotros, eso es lo más o menos lo que nos llevó a estar hoy día sentado acá, estar en Quito ya para postular a un cupo en el Consejo Municipal de La Ligua, porque realmente nosotros nos sentimos, como muy bien dicen muchas personas que viven lejos del centro comunal, ¿cierto?, que es el patio trasero, que se llama, ¿cierto? Entonces, también hay centralismo. Exactamente, a partir de las propias exactamente. Comunes, entonces, ¿cuál es nuestra preocupación hoy día? Nosotros hoy día recuperamos y estamos recuperando ya prácticamente nuestro el derecho, cierto, de poder administrar nuestro propio recurso. Estamos alejados de la parte comunal 40 kilómetros. Somos una de las localidades más lejanas de acá de la ciudad de La Ligua. Acá está también la gobernación provincial. Entonces, todo lo que uno tenga que hacer a nivel de estrategias vecinales, de ideas, de propuestas, tenemos que viajar todo el tiempo. Entonces, a muchas veces, hace tiempo atrás, la gente lamentablemente no tenía la voluntad. Muchas veces la Junta de Vecinos se dedicaba muchas veces a solucionar cosas sociales locales, pero lamentablemente hoy día tenemos que darnos cuenta que somos una comuna y nos sentimos fuera de la comuna. Hoy por hoy estamos siendo uno de los primeros, ¿cierto?, localidades que está ya mejorando el sistema hídrico que tanto se comenta en la provincia de Petorca. Sentimos un orgullo enorme, ojalá esto también se pueda replicar en otras comunas. Para nosotros, nuestra experiencia, el método, lo que llegamos a hacer, la movilización que usted mencionaba, ¿cierto?, de la carretera, que fue fundamental para colocar la guinda sobre la torta, ¿cierto?, y que esto fuese una manifestación súper pacífica y súper coherente. Estamos hablando del agua de bebida, como usted muy bien lo dice. Y en otros lugares de la comuna se preocupan más quizás del agua de regadío. Si regamos árboles, muchas veces, claro, vamos a tener una economía muy pujante, pero si no tenemos agua para bebida, no vamos a contar con las personas, ¿cierto?, de la localidad, no vamos a contar con la vida humana, que es lo que primero tiene que primar, ¿cierto?, cuando uno está sentado en una administración comunal, y la administración que sea. Es por esto que nosotros estamos convocando a todo el borde costero norte. Yo represento hoy día, gracias a mi partido, ¿cierto?, que estoy también representando, a todo el borde costero norte, por un llamado, ¿cierto?, social. Nosotros venimos de las bases, como muy bien decía anteriormente, llevo 10 años de dirigente social, tengo muchos contactos, tengo muchas personas que nos pueden ayudar en este proceso, que han ido también colaborando paulatinamente. Y lo que queremos llegar nosotros a discutir hoy día es que ojalá no se coloque y se siga colocando la carreta delante de los bueyes. Para nosotros ha sido así, y lamentablemente la planificación que tiene hoy día el territorio es súper pobre. Nosotros hoy día estamos esperando una zonificación del borde costero que no se ha dado, y creo que somos una de las dos regiones que falta esa zonificación, paradójicamente, y estamos dentro de la quinta región. O sea, la quinta región, el borde costero, es el más importante a nivel nacional, y todavía la playa de los muelles, ¿cierto?, la caleta de los muelles en este caso, no tiene una zonificación del borde costero. Así también como pasa con el plano regulador. Hoy día estamos queriendo hacer en las comunidades más chiquititas, aprovecharnos un poco, eso es lo que nosotros sentimos, al querer meter, ¿cierto?, una gran infraestructura de turismo, qué sé yo, grandes edificios que se quieren instalar en la zona, la agroindustria que nuevamente a nivel comunal se quiere colocar aguas arriba, como llamo yo, de nuestra propia localidad, teniendo presentes los problemas que tenemos hasta el momento. Con esto me estoy refiriendo a la empresa Sopraval, ¿cierto?, que ya tiene varias instalaciones dentro de esta comuna, y a nosotros nos parece que pareciese, ¿cierto?, que al tratar de colocarse nuevamente dentro de la comuna, en la parte de los muelles, en una zona súper endémica de todo sentido, estamos viendo que se está privilegiando la parte económica para el municipio y no la buena vida y la calidad de vida que nosotros merecemos como comuna. Y por eso es que queremos que de una vez por todas podamos sentarnos a conversar este tema del plan regulador seriamente. Creemos que tenemos las condiciones, las cosas ya están dadas, y que tenemos que seguir un rumbo, y no podemos estar haciendo cosas pequeñas para el momento, para parches. Que hoy día parches, para que se aplauda, ¿cierto?, para que digan, oh, sí, lo hicieron, pero el tema es cómo se hace. Nosotros esperamos que se haga un poco más lento, que se piense bien, porque esto es una planificación comunal, es un desarrollo futurista. Y ahí, Armando, se pone nuevamente un tema que va a estar muy presente, que se ha manifestado a partir del 2011 en las redes sociales y que tiene que ver con la participación de los ciudadanos, por supuesto, en por supuesto. La construcción de o en la formulación de los proyectos que van a tener un impacto en las comunas. Sol, tú señalas, o Armando señala que el problema de ello es el agua de bebida, pero al parecer Cabildo también tuvo en algún minuto y en más de algún minuto faltó el agua, ¿no es cierto?, en las poblaciones. Sí, por supuesto. Bueno, yo vivo en una población que se llama El Carmen, en el sector San José. Nosotros nos vienen cortando el agua aproximadamente desde septiembre del año pasado, septiembre-octubre del año pasado, 12 horas diarias. ¿Ya? Tienes que cambiar todo tu estilo de vida. Desde que tienes que programarte, tu propia biología, tu naturaleza debe ser programada. ¿Ya? O sea, es gravísimo las consecuencias a nivel psicológico que genera también el estrés familiar, muy, muy intenso. O sea, puede faltar cualquier cosa en una casa. Pero el agua es vital. El agua es vital, básico, ¿verdad? Por derecho eso que, humano esencial. Es derecho humano esencial, por supuesto. Entonces, yo he vivido, mucha gente con la que he conversado vive el problema del agua día a día, ¿verdad? Son varios los sectores que estuvieron en algún minuto bastante afectados por el tema. Nosotros pertenecemos, la Villa El Carmen y San José pertenece a una PR, la PR San José. Y claro, hay una es interesante el tema de cuando uno, ¿verdad?, es como administra el agua, ¿ya? Primero porque hay más participación, ¿verdad?, comunitaria, y también por el tema de que es mucho más económico también, ¿ya? O sea, lo que uno puede pagar en una empresa privada, por ejemplo, como es Val, a lo que uno puede pagar en un trabajo más bien comunitario, que es para todos. Entonces no hay lucro ahí, ¿verdad? Eso es lo interesante. Por eso que hay que cambiar el enfoque de una municipalidad para poder trabajar esos temas y promover a lo mejor el poder administrar nuestros recursos de manera comunitaria, ¿verdad? Junto con el Estado, ¿por qué no? Entonces, nosotros apostamos a eso, ¿ya? También creemos súper importante el tema del centralismo que estaba planteando aquí el señor Castillo. El tema del agua es un problema provincial, no es un tema solamente de Cabildo, de la Ligua. Bueno, por eso hemos querido de alguna manera unir las comunas. Sí, hay ciertos temas que son estructurales y transversales a todas las comunas, por lo tanto es una realidad que se vive a diario. Por eso la participación ciudadana, que es sumamente importante, o sea, nos han anulado como sujetos políticos desde la dictadura hasta hoy. Entonces pensamos de que, claro, podemos decir queremos más participación ciudadana, pero si no se realiza junto con una educación popular, ¿verdad? Junto con educación ciudadana, porque vamos a invitar mucha gente y la gente que lo que va a hacer tal vez no va a querer participar. Es lo que nos ocurre a nosotros cuando hacemos nuestro trabajo territorial como Cabildo en Rebeldía. Nosotros salimos a las localidades rurales, que son las localidades más marginadas y abandonadas por el gobierno local de Cabildo, que son 11 sectores. El centralismo de Cabildo, o sea, ellos no se sienten parte de Cabildo, por ejemplo. Ellos se sienten ajenos, ¿ya? Se sienten abandonados desde la municipalidad y desde la propia gente también de Cabildo, ¿verdad? Que como que no los consideran. Este sábado, perdón, el día viernes, en Guayacán hubo un accidente donde la persona accidentada tuvo que ir a Cabildo, llevarla a Cabildo, y el familiar que había con él no pudo bajar porque no había locomoción. O sea, cosas tan básicas como esas. Bueno, yo creo que tú estás encaminando a un tema que también lo tenemos presente en nuestra pauta de discusión y análisis, y que tiene que ver con el sistema de salud que tenemos en la provincia de Petorca. Uh-huh. Es decir, tú señalas ahí un caso específico. Nosotros te vamos a nombrar cientos de casos que hemos tenido y que llegan todos los domingos para manifestarse, para denunciar. Muchas veces, claramente, y deben sentirlo así, pero el llamado desde acá es justamente lo contrario, es decir, no es en contra de los trabajadores, no es en contra de los funcionarios ni profesionales, ellos son víctimas también de un sistema que ha abandonado claramente a la provincia de Petorca en materia de atención de salud de calidad y eficiente. ¿Por qué acaso somos, digamos, seres humanos de segunda o tercera categoría, los que vivimos a este lado de la cuesta, donde no existen especialistas, donde no existen las tecnologías mínimas, y que siempre el destino deba ser derivarlos a Viña del Mar, muchas veces llegando tarde y con las personas fallecidas? ¿No es acaso los consejos municipales y los concejales y alcaldes quienes debieran también accionar y buscar fórmulas para llamar la atención de los organismos de poder donde se toman las decisiones, Armando? Por supuesto, a mí me viene muy bien lo que tú dices. O sea, aquí estamos hablando de un tema de gestión. El tema de la gestión es súper importante cuando se tratan este tipo de cosas. El tema de querer hacer las cosas por voluntad propia dentro de la comuna, dentro de la provincia, quizás puede tener, va a redundir, ¿cierto?, en los mismos habitantes que estamos acá. Pero esto tenemos que sacarlo a un nivel más allá, macro, más nacional. Creemos que, obviamente, estamos acá en la capital provincial, también se ubica acá, como anteriormente decía. Hoy día tenemos un hospital quizás que las críticas abundan. Ustedes, como personas de la Ligua, saben más que nosotros que los problemas que hay en el hospital hoy día se pueden subsanar. Y voy más allá, o sea, si empezamos a ver un tema de planificación, que es lo que se me quedó dando vuelta un poco a la conversación anterior, yo creo que nace de ahí el tema. No poder planificar, no poder tener una mirada de futuro. Años atrás está decantando en que hoy día la gente se sienta molesta, se sienta no representada, y por eso se está recurriendo muchas veces a poder sacar valores sociales, como muy bien dice acá nuestra compañera, que tenemos que darle participación a la gente. Al momento de nosotros poder decidir en un tema regulador, en un tema salud, en un tema educación, el gobierno local debiese estar atento a lo que dice la gente, lo que dice la gente de las poblaciones, al que dice la gente que está a 40 como nosotros, 40 kilómetros de distancia, qué nos parece a nosotros, de qué manera podemos nosotros aportar, porque muchas veces las administraciones municipales, provinciales piensan que la comunidad lo que quiere es que se le solucione el problema. Nosotros como comunidad tenemos un tema que es para nosotros súper importante. Nosotros cuando estamos diciendo, ¿sabes qué? Nos falta esto, ¿sabes qué? Nos falta esto otro, y hacemos la instancia de poder venir a la autoridad a pedir las soluciones, no venimos solamente con un problema. Muchas veces nosotros traemos parte de la solución, porque eso se trata cuando uno es dirigente social, no solamente poner en problema a la autoridad, sino que también saber para dónde está apuntando el buque. Es muy fácil decir todos los problemas que hay, pero es muy difícil también complementar esto con una posible solución. Y para mí es un tema de gestión donde el municipio está ausente. Se puede ver en la acta de consejo que no me he perdido ninguna, porque me interesa lo que se opina, lo que se dice por cada una de las personas. Y yo creo que va por un tema más de gestión y tenemos que verlo esto como una provincia. Hoy día, como dice la gobernación, está en La Ligua, estamos en un valle transversal también como la Aconcagua, que dista mucho, las diferencias son enormes, el hospital de Quillota nos supera enormemente la calidad que tenemos hoy día acá, y creemos que podemos equiparar esto como provincia, porque es la solución, y eso se va a tener que resolver como la gente quiera. La gente tiene que hoy día opinar. Luego, nosotros tenemos muchas necesidades. Sí. Luego vamos a, en estos tiempos de redes sociales y nuevas tecnologías, buscar la forma, el cómo se puede llevar a cabo en la práctica y no como una acción paternalista de dar vuelta un poco a la pirámide también en ese tema. Sí, vamos a dar lectura a Facebook, ¿no? Antes de irnos en contacto. Vamos con Facebook. Los amigos de Modatima nos dicen: Cerro Lecaros no va a poder suceder a su padre en el distrito 10. Se acabó el tiempo de la impunidad para poderosos. Ariel Olivares dice: lo más malo de los muelles, aparte del agua, es la locomoción. Solo 3 salidas diarias desde La Ligua. Y ahora vamos con Gonzalo Miquel, ¿no? Vamos con don Gonzalo Miquel. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Don Hernán, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Oye, antes que nada quiero agradecerte tu invitación para el día de hoy, pero desgraciadamente Hernán no pude asistir, ¿eh? Así que lo dejaremos para otra vuelta. Sí, con dos temas que claramente son estructurales, que afectan a las 5 comunas de la provincia de Petorca, que de alguna manera también acá se requiere y se habla de la necesidad de participación, de que la gente sea escuchada y al mismo tiempo que sea escuchada y también la voz de la provincia se escuche en las esferas de poder donde se toman las decisiones a nivel regional y nacional, digamos. Por eso que va a ser muy importante, ¿no?, en estas elecciones sacar personas que verdaderamente se la jueguen por la gente. Yo quería mandarle un mensaje a la señora que está ahí, a saludar también a todas las personas invitadas tuyas ahí. Estaba escuchando a la señora de Cabildo, decirle que yo como ex gobernador y hoy día como candidato, digamos, a concejal por La Ligua, decirle a la comuna de Cabildo que cuenten conmigo, absolutamente. Yo encuentro que lo que está ocurriendo en la comuna de Cabildo, en el tema de la usurpación de agua, es de una inmoralidad tremenda. Yo creo que aquí va a quedar una lucha fuerte, transversal, absolutamente, y no podemos permitir, digamos, que, por decirte un ejemplo, el estero Los Ángeles, que es el gran afluente, el gran alimentador del río La Ligua, que nace en el lindo río Computaendo, ¿no es cierto? Tengamos dos intervenciones gigantes, que es la del estero, que es la de la agrícola Los Ángeles, ¿no es cierto?, que tiene una batería de 8 o 9 pozos en la mitad del estero, y la otra intervención que ya todos sabemos que es de la agrícola El Cóndor. Quiero decirle a la gente de Cabildo, de APR, de San José y de todas las APR de la comuna de Cabildo, que para que el agua pueda llegar a la comuna de La Ligua hay que liberarla en Cabildo, que cuenten conmigo absolutamente para poder seguir luchando para liberar el agua y el agua vuelva a ser lo que fue siempre en esta provincia, que todo el mundo podía hacer uso de ella, incluso en los años más secos, porque no hay que olvidarse que este no es el año más seco, ni el año pasado, ni el antepasado. Hemos tenido sequías emblemáticas y grandes, y nunca le faltó el agua a nadie. Hoy estamos frente a una crisis hídrica que nunca la habíamos tenido, producto de la usurpación ilegal de agua. Así que decirle a los cabildanos que cuenten con mi apoyo, pero absolutamente. Bueno, muchas gracias, don Gonzalo. Gracias a ti, Hernán. Saludos a todos por ahí. Gracias. Bueno, si bien poseen una identidad definida por sus actividades productivas, las 5 comunas de la provincia de Petorca comparten problemas estructurales comunes, siendo el de la salud, el agua y los temas de infraestructura pública los que necesitan ser abordados con una mirada común por los actores políticos en cada una de estas comunas. En Hora 20 se difundió un extenso reportaje sobre los cientos de chilenos que concurren a diario hasta la ciudad peruana de Tacna para obtener una atención de salud digna y de calidad. En el caso de la provincia de Petorca, parecemos estar condenados por nuestra periférica ubicación en la región a sufrir los rigores de una atención de salud deficitaria. ¿Es justo que la mayoría de los enfermos terminen inevitablemente derivados a Viña del Mar porque no existen especialistas ni tecnologías para resolver casos de mínima complejidad? ¿Qué acciones son necesarias para que el clamor ciudadano sea considerado en las esferas del poder regional? ¿Cómo han actuado los actores políticos en esta materia? ¿Consejos municipales, parlamentarios, autoridades del Ejecutivo? Es un tema de vida o muerte. Así como fuimos capaces de poner en la agenda del debate el tema del agua, pongamos también un tema tan sensible como el de la salud, por nuestros adultos mayores, niños, hombres y mujeres, que vemos cómo la gente de este lado de la cuesta sigue esperando un trato justo y digno. Llegarán las elecciones de senadores y diputados golpeando las puertas de nuestras casas para decirnos que ahora sí, que en el próximo periodo los tomaremos en cuenta. Votemos por programas, propuestas desde las comunas hasta las presidenciales. Tenemos en nuestras manos una poderosa herramienta. Votemos y después opinemos y reclamemos. Si no votas, no te quejes. O piensa como quieras, pero piensa. Sol. De todas maneras, Hernán, el problema de salud, el sistema de salud en nuestra provincia es injusto. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Nosotros creemos que tal vez la solución sea una unión como provincia, como veníamos hablando, para lograr fuerza ante el gobierno central, ya para que se nos escuche, para que se cuestione también, ¿verdad?, lo que está sucediendo acá. Creemos también el tema de las gestiones es importante, ya, pero en la medida que unamos fuerza, a lo mejor, y esperamos que así sea, pues tienen que escuchar, ya. Y también el tema de la autogestión, no solamente gestión, sino que la autogestión nos enseña también a tener un lazo de solidaridad verdadera, ya. Tenemos que saber también que la salud no va solamente con la atención de salud, sino que también con el tema de las costumbres, de las prácticas y de los hábitos de un sector, de una cultura, de una comunidad. Pensemos también que en el tema de salud, que se relaciona también mucho con el agua, es de que Cabildo y la provincia de Petorca, porque también posiblemente se ha pedido análisis de la propia agua, de decir que estamos bebiendo. Exactamente, está consumiendo posiblemente un agua contaminada. Entonces lo que exigimos es que es un compromiso real de la empresa para reparar este daño. No queremos cerrar La Ceniza, no queremos cerrar Cerro Negro. Lo que pensamos es de que las empresas deben asumir su responsabilidad y comprometerse a reparar el daño que ya está claro, ¿verdad? Tenemos un relave en Cabildo tremendo. No sabemos, no se han hecho análisis serios, yo creo, respecto a cómo está el agua subterránea, ¿verdad? No sabemos si hay filtraciones. O sea, hay una serie de problemáticas acá y de cosas que no están muy claras. Nan, contacto con Lorenzo Rondo. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, estaba escuchando tu programa muy atento y felicito a Armando. Y me gustaría que hubieran muchos Armandos más. Que hubiera un Armando en Longotoma, que hubiera un Armando en Vallehermoso, que hubiera un Armando en... Usted en Vallehermoso, pues. La Higuera, el Carmen, que nunca en estos programas radiales salen. Y ellos son como la oveja de la comuna, porque nunca gritan, ahí nomás. Bueno, y Zapallar, bueno, los Molles, por una necesidad que es provincial, que es el problema del agua, bueno, gritaron y ahí ellos, bueno, se decidieron sacar un candidato. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si realmente estamos en un tiempo democrático, la idea es que participen todos los actores de cada sector, para que sean realmente de adentro, la peleen de adentro y vean, que vean realmente si se puede o no se puede, o si realmente las autoridades presentes o las autoridades en el pasado realmente lo hacían con otro objetivo para tener poder. Yo felicito a Armando, me gustaría, como insisto, que hubieran más Armando, fuerza Armando, peléatela. Yo sé que Pichicú y los Quinqueyes, Huaquén, ahí te va a apoyar, porque realmente ese sector, tal como tú lo dices, yo también muchas veces, muchos años atrás lo dije, que eran sectores que estaban muy desprotegidos, y es un diamante en bruto. Es una, como por ejemplo, no ampliar, no digamos a soñar tanto, pero Cachagua, Zapallar, Papudo, ¿cierto? ¿Por qué no los Molles, Pichicú y lo mismo? O sea, digamos, no un proyecto a 4 años, pero hablemos de una buena gestión, de unos 2 periodos, ya digamos, por ejemplo, ya terminando estas comunales vienen las presidenciales, por ahí podríamos sacar algo para los Molles, Pichicuy, digo, podemos sacar algo porque Pichicuy y los Molles también es mío, yo soy parte de la comuna, ya, por lo tanto, lo ideal es que, como digo así también, está los Molles, está este sector acá de los Pichicuy, la cual tú estás representando, también hubiera en el Valle de Longotoma. También hay un potencial muy, muy, muy grande ahí, que es la parte de la agricultura. Y por lo tanto, eso, Hernán, bueno. Está Armando y fuerza. Bueno, gracias, Lorenzo. Doy la bienvenida. Sacamos a Lorenzo Arredondo del teléfono y dejamos a su hermano, Diego Arredondo, acá presente en los estudios. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Muy bien, Hernán. Gracias por la invitación. Un saludo a los amigos panelistas que nos acompañan hoy día. Bueno. Y que tienen pensamientos, ideas y visiones, no porque sean hermanos van a pensar igual, digamos. Eso es. Obvio, yo creo que la naturaleza, y así lo dice el hombre, somos tan, tan sociables, pero al mismo tiempo tan, tan, digamos, individuales. ¿Ah? Yo creo que los genes son eso, así que no hay persona igual en el mundo, no hay ninguno. Así es. Diego, quizás sacando un poco, independiente, que también es importante para la gente saber que hay una vereda que está en mal estado, de que un paradero se está lloviendo, etcétera. Pero hemos querido también dar... un mayor solidez a la discusión, llevándola a los temas estructurales, y que muchas veces estos sobrepasan a las comunas y se transforman en problemas de la provincia, donde los actores comunales tienen muchas cosas que decir, y aquí se está reclamando por participación, por ser escuchado, y apuntando en este caso a un tema tan sensible y vital como es el de la salud, y ponemos en tela de juicio a quienes han tenido